Vamos de paseo, en el auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¡Atención, zona de curva! El viaje es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Titula Mi Barba. ¿Estáis todos preparados? ¡Sí! Pues vamos a cantar. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi barba. ¡Muy bien! Que te enseñe a tocar la melodía, pues de depende. Pues depende.